Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz su caudal. Muy buenas tardes. Un gustazo enorme estar aquí y poder compartir con ustedes este espacio de La Gauchada. Si en este momento nos estás escuchando, algo tuvo que ocurrir para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de músicas, anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada, como siempre, un objetivo que es fundamental, conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos a este mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino para mí es un gusto enorme poder transitarlo con Mónica Bertaina. ¿Qué tal, Moni? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Carlos? Hoy... Verano, volvió el verano. Es que no tuvimos todavía frío casi, prácticamente todavía no se nota mucho el otoño, En casa todavía no hemos sacado ninguna frazada, nada. Estamos con las mallas, con los bañadores. Intentamos todavía no dejar los bañadores, ¿no? Te cuento, somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar que es un lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona. También podemos entrar en Casares, en la Costa del Sol. Pero a Mónica y a mí nos permite transitar 12.000 kilómetros sin visa ni pasaporte y llegar allí donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y esa distancia que se hizo cortita y el saber que estás allí nos das el pie para iniciar otro programa de La Gauchada y nos pone muy, pero muy contentos. Eso sí, para que todo esto suceda y tú escuches perfectamente, necesitamos del trabajo de aquel que está del otro lado del vidrio, el señor Javi Gómez. 14 años que nos conocemos, Javi. 14 años. Este programa lo podés escuchar por la FM 107.2 Radio Estepona. Sí. Y también por internet. También por internet, Radio Televisión Estepona, guión Ayuntamiento de Estepona, televisión.estepona.es. También sale este mismo programa por Radio Casares, FM 107.6. Saludo muy grande a todos los chicos. A toda la gente de Casares, sí. Los viernes y martes a las 16 horas y a las 11 en Argentina. También sale diferido por la FM 107.2 los lunes a las 21 horas. Para aquellos que desean comunicarse con el programa, nuestra dirección de correo electrónico es lagauchada-estepona@hotmail.com y nuestro Facebook, La Gauchada FM. Nuestro blog, La Gauchada de Estepona. También hoy tenemos la visita de Ezequiel Santos, que es un joven pastor de la Iglesia Evangélica Cristo Vive, a la cual nosotros concurrimos. Sí. Yo poco. Pero menos mal que lo reconoces. Bueno, claro, lo reconozco, pero bueno, es decir, en realidad somos evangélicos. Y para nosotros es un gusto recibirte en La Gauchada. Un placer estar con ustedes una vez más y compartir este rato juntos. Gracias. Bueno, cuando uno salta el charco, traemos en la mochila esas cosas que parecería que el subconsciente las tiene guardadas allí y son recuerdos fundamentalmente. Dicen que son recuerdos de felicidad. Y recuerdo de felicidad es lo que pasó este domingo en Argentina, que fue el Día de la Madre. Ah, sí. Y bueno, para nosotros que desde La Gauchada tuvimos oportunidad el jueves pasado, hicimos un programa especial, medio que se me cortó la voz, sí, en sí, una parte. Sí, estaba muy sentimental, Carlito. Bueno, pero es normal. Bueno, pero la verdad que me llegaron comentarios desde Argentina, desde sí. varios lugares. La verdad que me pone contento saber que hay gente que nos escucha y bueno, nos mandan comentarios. Y bueno, de alguna manera, como este es un programa de encuentros, ¿no? Y hoy, en esta semana, se dan algunos hechos muy significativos aquí en para la colectividad argentina. Viene a Fuengirola el grupo Los Nocheros, sí. Lo cual es muy importante para todos, ¿no? Pero ellos han hecho una canción para el Día de la Madre, para uno de los últimos discos que sacaron, porque creo que eran los 30 años de Los Nocheros, ¿no? Ah, y bueno, viene muy bien. El que hizo esta canción fue Axel, es un músico también argentino que ahora está teniendo mucha repercusión. Sí, ¿no? Y viene también a Málaga, la semana primera de noviembre. Después vamos a decirlo bien. Así que vamos a estar escuchando y compartiendo esta canción. Hoy salí a caminar, a bañarme de sol, a mirar más allá del mar. Recordando al andar, profundo suspirar, cada paso hasta aquí a la paz. Siempre dar, no esperar, solo dar, no hay final. Siempre hay más, mucho más. Tus ojos ver la verdad. Ya no importa el lugar, tu sonrisa es mi hogar, y en cada luna volverte a encontrar. Siempre dar, no esperar, solo dar, no hay final. Escuchábamos Gracias, lo siento, te amo, por Los Nocheros, y es de Axel. Hoy salí a caminar. Y recordarles que este programa va a ser un programa nochero. Es decir, sí. Toda la música, vamos a intentar traer algunos comentarios sobre lo que este grupo significa para Argentina. Me gustó mucho el ayuntamiento de Juan Girola, la participación que ha tomado, la injerencia que ha tomado en que los Nocheros estén aquí en España. En España. La verdad que, bueno... Hay mucho movimiento argentino mucho también movimiento, ahí pero aparte de eso, Sebastián Gozzati lleva adelante una propuesta muy, pero muy seria, muy buena, y entonces eso hace que el ayuntamiento también confíe en él y en toda esta propuesta que... La verdad que es una movida, ya están prácticamente vendidas casi todas las entradas, quedan muy poquitas entradas. No sé si va a haber algunas entradas para que se van a vender allí en la taquilla. Esto va a ser el próximo 28 de octubre a las 20 horas en el Palacio de la Paz de Fuengirola. Y vamos a seguir luego charlando sobre este tema. Hay un tema que no quería dejar pasar. Y el 2 de octubre, Jamal Khashoggi, que es un conocido periodista saudí y era columnista del Washington Post y, por supuesto, crítico con el gobierno de Arabia Saudita. Este hombre, enamorado de una nueva mujer, no tiene mejor ocurrencia que pedir al consulado de su país, al consulado saudí, la documentación para poder casarse nuevamente. Un certificado del divorcio, porque él estaba viviendo autoexiliado, viviendo en Londres, parte en Londres, parte en Estados Unidos. Y no tuvo mejor ocurrencia que hablar al consulado para que le den el certificado. Le dan cita el 2 de octubre, entra a hacer el trámite y nunca volvió a salir. Qué terrible, ¿no? Impresionante. Realmente es matar una persona en el consulado propio del país. No les gustó lo que le iba a pedir, a lo mejor. ¿Qué pasó? Pero no, realmente es cierto. Esto es un hecho que es aberrante, ¿no? Qué es decir, de temer. Porque parecía como que tienen todo el poder del mundo para hacer lo que quieren, ¿no? Lo que quieran, la claro, entonces el príncipe heredero, Mohammed bin Salam, tuvo que salir ahora a tratar de justificar y de decir algo. ¿Por qué? Porque el gobierno turco tuvo que decir algunas verdades, ¿no? Como que conoce de que el tipo lo mataron ahí adentro. No solamente lo mataron, sino que lo descuartizaron. Y lo pusieron en ácido también, ¿no? Sí, sí. Fue algo terrible. Es decir, después vemos esa película y decimos, ay, esto no puede pasar, no, sí, pero pasa, ¿no? Sí, pasa. Pasa. Lo que ocurre, poco lo que... ¿Por qué traigo el tema, cierto? Porque la semana pasada hablamos sobre el tema de del problema de Argentina, ¿cierto? Con el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, ¿cierto? Pero este tipo de cosas se ve que pasa en todo. Es decir, como hay algo malo en el ser humano, ¿no? Y que no hace falta de que sean pobres o ricos. Lo que sí, hay un tema que el oro negro... Ese y el dinero que genera, ¿cierto?, en las economías mundiales, de alguna manera hace que los gobiernos hagan una vista gorda a este tema, ¿cierto? Si bien Alemania ha planteado no vender armas a la Arabia Saudita a partir de este tema, hasta que no se aclare qué es lo que sucede, pero por el otro lado, ¿cierto?, España... tiene unos contratos de unas corbetas que en el caso de acá para Andalucía es importantísimo, ¿cierto? Uh-huh. Porque hay una cantidad de 300, 400 contratos de trabajo que dependen de eso. Entonces los gobiernos, el gobierno ya dice, bueno, pero son corbetas. Entonces es como que ¿hasta dónde, es decir, llega el cuestionamiento, ¿cierto?, de un hecho atroz. ¿Qué es lo que pesa más, no? ¿El dinero que puede llegar a ganar o la vida de una persona? Claro. Es decir, lamentablemente estas cosas están generando una gran incertidumbre a nivel mundial, sobre todo en las relaciones. Y bueno, esto da mucho miedo porque de gente así dependen decisiones que pueden perjudicar a montones, países, personas, a montones de gente. Cantidad. Bueno. Así es. Bueno, entonces queríamos de alguna manera hacer mención porque nos duele estas circunstancias, ¿no? Es decir, este tipo de cosas y que por ahí la gente pasa de estos temas, ¿cierto? Es decir, está tan acostumbrada a ver lo mediático, lo que sucede aquí al lado de casa, que dejamos pasar cosas que la verdad que son muy, pero muy terrible. Es que la muerte ya se está volviendo mediática, ¿no? La muerte de las personas es como que todos los días se habla de muertes acá, muertes allá, y ya la gente es como que, bueno, tiene que pasar, es así. Y no, tenemos que tratar de cambiar esto, ¿no? Ezequiel, sé que están organizando la conferencia misionera de este año, que, bueno, que es un trabajo que se viene haciendo ya muchos 16 años. Años. 16 años. Sí, la verdad, una barbaridad, ¿no? Decir, una barbaridad sí. De tiempo. Y un trabajo enorme también de toda la gente que concurre a la iglesia Cristo Vive y que pone su granito de arena para que esto realmente sea cada vez más grande y más importante. Bueno, contale un poquito a la gente a ver qué es lo que se está preparando y cómo va a ser. Bueno, yo quisiera primero decir que Ezequiel es el presidente de FADE Jóvenes. ¿Qué es FADE Jóvenes? Es un departamento de jóvenes de Asamblea de Dios en España, de la Iglesia Sería de Asamblea de Dios. Claro, la Asamblea de Dios es la que congrega las iglesias evangélicas a nivel español. Sí, así es. Sí. Bueno, ahora sí, contanos Ezequiel. Ezequiel es muy joven. Muy joven. ¿Cuántos años tiene? A ver, 28 años. 28 añitos 28 tiene Ezequiel años. Y bueno, y es todo un pastor de renombre porque, bueno, acá en la iglesia lo queremos mucho y la verdad que lo admiramos mucho también. Así que, a ver, bueno, contanos gracias. Algo. Muchas gracias por el espacio y por el halago también. Muy bien, como ha dicho Carlos, llevamos 16 años haciendo jornadas con el énfasis en las misiones, y misiones tiene que ver con lo que ocurre fuera de nuestras fronteras. Recién escuchábamos esta noticia tan atroz, ¿no? Y bueno, casi día a día hoy con las redes sociales, la tecnología, nos bombardean a noticias que hasta normalizamos muchas veces, ¿no? Claro. Hoy podemos escuchar cifras alrededor del mundo de muertes, de plagas, de pestes, de heridos y casi estar escuchando eso y al mismo tiempo digiriendo la comida que estamos comiendo mientras vemos la televisión. Y las jornadas misioneras tienen ese énfasis, es concientizar a las personas de nuestra congregación, que son las que mayormente acuden, a ver la necesidad del mundo, a tener un panorama más general de lo que ocurre en el mundo, de la situación actual, y generar en la mente de todos los que asisten el hecho de que nosotros podemos hacer algo, ¿no? Realmente cuando vemos noticias que salen de nuestro metro cuadrado, decimos, bueno, pero esto no tiene que ver conmigo, ¿cómo yo podría ayudar o cómo podría contribuir? Bueno, hay muchísimas maneras en las que podemos ser parte de un cambio en el mundo, un cambio en nuestra sociedad, un cambio en nuestra manera de ver la vida, nuestra cosmovisión de la vida. Y las jornadas de misioneras buscan eso. Apartamos 5 días donde todo nuestro programa, nuestro énfasis es en hablar de realidades que no conocemos y invitamos a personas también que están trabajando en diferentes lugares para que nos informen y nos hagan ver un poco, nos hagan más conscientes de las necesidades que sí, hay en el mundo. Como por ejemplo ayer, ¿no? Raquel, que estuvo en la iglesia y nos habló de un tema muy candente que es en todos lados. Ella está trabajando en... Está trabajando en Bolivia. En Bolivia. En Santa Cruz. Ella es de la Sierra. Sí, es directora del Jardín Nuevos Pasos y trabajan... Ella es una chica mallorquí, de Mallorca, de 37 años, uh-huh. Y dejó su profesión, dejó todo para ir a trabajar con la infancia en riesgo en Bolivia, con la asociación Nuevos Pasos. Es una de las asociaciones que nosotros como congregación apoyamos uh-huh. y de la que somos parte. Y bueno, habló acerca del abuso infantil, sí. y de cómo prevenirlo. Dio cifras que son alarmantes. El 24% de los niños han sufrido, o de las personas, han sufrido en algún momento en su vida abuso infantil. Y esto deja marcas y huellas para toda la vida. Y son temas que no podemos pasar por alto, son temas que no podemos ignorar, son temas que debemos tratar porque están más cerca de lo que pensamos muchas veces. Claro. Sí, casualmente estaba leyendo hoy en un diario de Argentina sobre el tema y en una jornada también de educación sexual sobre abuso. Unos niños en forma anónima hacían comentarios de si habían sido toqueteados o abusados. Sí. Claro, y entonces la maestra, cuando empezó a retirar todos los trabajos, se empezó a ver que los dibujos, como 9 chicos de ese grado habían sido abusados por un profesor del mismo escuela. Exacto. Sí, sí, sí. Pero una cosa alarmante, realmente, es decir, que es como que se está empezando a hablar sobre algo que realmente estaba... Sí, que ha estado siempre. Pero es como que eso no... Lo teníamos tabú, tapado. Sí. De hecho, por ejemplo, en estos días recibimos la visita de una misionera, una mujer llamada Claudia Mendoza. Ella trabaja en Indonesia, uno de los países con tráfico de personas y con una realidad alarmante, y trabaja en esta área y en muchas otras más, pero buscamos eso en nuestras jornadas, traer a personas que están haciendo algo y poder hacer ver a las personas que podemos ser parte de ello de muchas maneras, ¿no? La primera manera es informándonos, interesándonos, o podemos colaborar de muchísimas maneras y por eso nos hace bien alzar la mirada de nosotros mismos y de nuestras situaciones personales y ver un poquito más allá. Claro, claro. Eso es la misión, ¿no? Es lo que nos encomendó el Señor, ¿no es cierto? Que lleváramos su palabra y miráramos por el prójimo, ¿no? Entonces eso es un poco lo que hace el misionero. Y arriesgando aún su vida, porque esta misionera de Indochina es un lugar donde está prohibido el evangelio. Sí, exacto. Y inclusive corre riesgo de que la maten. Si bien ella trabaja en una asociación y todo bajo un organismo legal perfectamente, porque es una labor social muy importante, pero claro, ponen mucho en juego para poder llevar buenas noticias. Sí, ¿no? Sí. Jesús, justo antes de venir, pensaba un poco en qué íbamos a hablar y Jesús siempre nos animó a esto, a ser una luz en un lugar oscuro. Y siempre hay oscuridad. Intentar que no ocurran cosas malas es muy difícil, pero nosotros podemos alumbrar, podemos traer luz de diferentes maneras. Y creo que la primera manera es teniendo una visión diferente de la vida. La Biblia, hay una historia, si puedo brevemente contarla. En Marcos capítulo 6, Jesús personalmente pasa por un momento difícil. Juan el Bautista, que es una persona importante para la sociedad de Palestina en el siglo I, y su primo, concretamente, o sea, alguien de sangre, muere, es asesinado. Y entonces la Biblia dice que Jesús, dentro de toda su vida frenética de personas y de lugares a los que asistir y de multitudes, se aparta un lugar solitario porque necesita descansar. Y se va con sus discípulos a descansar, y lo que ocurre es que la multitud de personas le comienzan a seguir. Se reúnen alrededor cerca de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús está pasando un momento difícil. Personalmente, él necesita estar solo, necesita descansar. Pero dice la Biblia que al ver Jesús a las multitudes, tuvo compasión de ellos. Y esta palabra compasión es tan importante porque Jesús tenía una situación personal difícil, un momento de su vida complicado, pero él al ver tuvo compasión. Y creo que una de las maneras más importantes de empezar a hacer misiones y empezar a hacer algo para que el mundo cambie, es ver el mundo y tener compasión. no ser indiferente. La palabra compasión en el original, en el que está escrito, es una palabra que significa dolor en las entrañas. Y cuando nosotros nos acercamos a Jesús y a las palabras y a las vivencias de Jesús, podemos ver la necesidad del mundo y no seguir siendo indiferentes. Ver la necesidad que nos rodea y no ser insensibles. Podemos compadecernos y al compadecernos podemos hacer algo. Jesús le dice luego a sus discípulos, dadles vosotros de comer. Y ellos dicen, nosotros no podemos hacer nada. Pero Jesús le dice, ¿qué tenéis en la mano? Y en ese momento, en ese momento comienza el cambio para 5.000 personas que están escuchando un mensaje que puede cambiar su vida. Entonces muchas veces misiones empieza por empezar a tener compasión por la necesidad que nos rodea. Que puede estar en Jamaica o al otro lado del charco, o puede estar enfrente de nuestra casa. Entonces, misiones tiene que ver con amar al prójimo, con hacer algo por el otro, con imitar a Jesús. Claro, muy bien, Ezequiel. La verdad que es así. Así es. Bueno, vamos a escuchar ahora una cancioncita y después seguimos charlando, por supuesto. Charlando. Decimos a la gente que esta música es una música de alabanza, es decir, que son las músicas que se escuchan en las iglesias evangélicas. Porque a veces la gente por ahí tiene unos esquemas, como que todo tiene que ser muy, pero muy así. Solemne. Claro, entonces no, realmente la juventud tiene otra forma de ver y quiere participar, y esta es una forma. Concretamente, esta canción está compuesta por un grupo de La Línea, de La Concepción, Esperanza de Vida, es una comunidad cristiana y bueno, tienen como 3 discos y ellos son los compositores, así que están muy cerca. Vamos a continuar en un ratito la charla con Ezequiel Santos, ya que lo trajimos, vamos a exprimirlo de alguna manera. Encantado. Les queremos contar un poquito para la gente que nos viene escuchando estos días hablar de Los Nocheros. Los Nocheros es un grupo de folclore salteño, es decir, de la provincia de Salta. Es decir, Salta es como a nivel folclore argentino, marca muchísimo una línea, ¿no? Y siempre ha sido cuna de renovadores del folclore argentino. Allí estos chicos que venían mamando todo este folclore de toda su vida, comenzaron en los coros polifónicos y después empezaron como dúos y fueron armando, ¿cierto?, la base de lo que hoy es los Nocheros, ¿cierto? Mario, Rubén, Quique y Álvaro, que es el grupo actual, empezaron allá por 1994, cuando fueron Revelación de Cosquín. Yo me acuerdo al año siguiente de que ellos fueron Revelación de Cosquín, cuando ya empezaron a pensar en Buenos Aires, pasaron por Santo Tomé, sí. Que es la ciudad de donde nosotros venimos, ¿cierto? Y fuimos a verlos nosotros, y justo ese día llovía, pero diluviada, a cántaro. Sí. Y éramos 70, 80 personas. Y esas voces, esa forma de interpretar tan nueva para lo que uno estaba acostumbrado, nos sorprendió enormemente. Yo me acuerdo que hablábamos con Mónica y decíamos, no puede ser, esto es algo impresionante. Sí, nosotros casi ni lo conocíamos. No lo conocíamos. No lo conocíamos. Sabíamos que eran Revelación de Cosquín, ¿cierto? Pero uh-huh. que tenían que ser buenos, pero no tanto, ¿cierto? Sí. Y en ese andar, ellos pasaban por Santo Tomé, ya camino a Buenos Aires. ¿Por qué? Porque en Argentina, como ya aquí lo tenemos a Ezequiel, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Así dice el porteño. Eso es así. Entonces, ellos sabiendo de toda esta movida, se fueron a Buenos Aires y empezaron a trabajar desde allí. Y realmente, bueno, le fue impresionante. Empezaron ya en el año 97 en el Coliseo, después en el Teatro Gran Rex. Hablamos de teatros de 3.000, 4.000 personas, ¿no? Y bueno, y en el 99 llegan al Luna Park. En el 99. Y bueno, después hacen ya un mega concierto que lo hacen en el estadio de Vélez Sarsfield. Pero uno a veces no toma la dimensión que es folclore, que no es rock, ni que era folclore nacional. Es decir, y en el tiempo ellos han ido modificando muchísimo. Ahora uno escucha muchas canciones de ellos, están orientadas más al pop o a la balada, pero siempre rescatando la base folclórica de... Ellos fueron unos, juntamente con Soledad Pastorutti, que también estuvo... Claro, más o menos la misma época. La misma época, sí. Atrajeron cantidad de jóvenes, volcaron al folclore, que se habían olvidado de las canciones nuestras, digamos, de nuestra música autóctona, y se habían ido mucho para todo lo inglés, todo lo norteamericano, todo bueno. Y esta gente lo que hizo es captar toda esa juventud y volcarla con estas canciones, con este folclore nuestro que es tan rico, porque tenemos canciones y danzas de todo tipo dentro del folclore. Y bueno, fueron ellos unos, y junto con Soledad, y también después ahí resurgieron un montón de grupos jóvenes también. Hablando justamente de danzas típicas nuestras, en este caso esta es una danza nativa aborigen de la zona del Pilcomayo, que sería lo que limita Argentina con Bolivia, con Paraguay, ¿cierto? Y, por supuesto, ya con la renovación de la música, ¿cierto? Y los matices ya bien nocheros. Somos lo que soñamos, lo que sentimos, lo que vivimos, lo que esperamos. Tu cuerpo pide lo que cantamos. Quiero todo el calor de mi selva ardiente, mojarme entero en el Pilcomayo, lugar sagrado de las estrellas. Que mi música te llegue adentro, fibra latina en los corazones, ritmo de mis ancestros. Eres latina. fiebre que me va subiendo, fuego de América en los corazones, tierra de mis amores. Baila el pimpín que mueve mi tartara, este es el ritmo latino más popular. Mueve el pimpín tu cuerpo y no puede más, dame tu vibra morena, tu carnaval. Música te llegue adentro, fibra latina en los corazones, ritmo de mis ancestros. Eres la fiebre que me va subiendo, fuego de América en los corazones, tierra de mis amores. Baila el pimpín que mueve mi tartara, este es el ritmo latino más popular. Mueve el pimpín tu cuerpo y no puede. Acordate, es el domingo este próximo, a las 20 horas, en Fuengirola, en el Palacio de la Paz. Si el domingo por la tarde no tenés otra cosa mejor que ver a los Nocheros, te esperamos en Fuengirola. Te esperamos allí. Y aprovechamos que lo tenemos a Ezequiel acá, y es un tema que siempre me interesa. El tema de la juventud a nivel nacional hoy, que a vos la posibilidad que te permite hacer ese acercamiento justamente. ¿Cómo ves el tema? Yo personalmente quisiera creer que hay algo más profundo en la juventud, ¿cierto? Es decir, que no es tan material como el sistema pretende que sea. Bien, es un tema muy amplio, ¿no? Sí, es como una pregunta muy amplia. Pero, mira, al tratar con jóvenes y ver a jóvenes hoy, yo te lo podría resumir así. Yo creo que los jóvenes hoy están buscando vivir por una causa. Creo que mucho de lo que vemos en lo superficial de la juventud de hoy, de hecho, eso no hace falta que yo hable, los sociólogos han etiquetado a esta generación, ¿no? Que podemos hablar, hablo de capaz chicos de 17 años a 28, 30 años, como una generación que no estudia, que no trabaja, que no sueña, que no se proyecta hacia el futuro. Creo que esto, toda esta pérdida tiene que ver con una generación que ha nacido teniendo mucho y teniendo de todo, y no aprendiendo el valor de luchar y el sentido de... Creo que la pregunta está en para qué vivimos, ¿no? ¿Cuánto? Yo tengo la suerte de viajar, de dar charlas y conferencias a grupos de jóvenes, y una de las preguntas más concurrentes es ¿para qué estoy? O sea, ¿cuál es el objetivo? Yo, jóvenes que no quieren trabajar porque dicen, bueno, trabajo y luego ¿qué hago? ¿Y para qué? ¿Solo para ganar un sueldo? Entonces, creo que hay en la profundidad del ser de los jóvenes de hoy, en nuestra nación, pero capaz podemos ampliarlo a más lugares, está el deseo de vivir para una causa, tener sueños, ¿no? Creo que se ha perdido la capacidad de soñar, de pensar en que algo puede ir mejor. Y todo eso relega a veces a nuestros jóvenes al conformismo, a conformarse, o a simplemente pasar el tiempo, o a simplemente preocuparse en qué voy a hacer, dónde voy a salir o cómo me puedo divertir. Que todas son cosas buenas, pero al fin y al cabo, si la vida solo se basara en eso, sería muy pobre, ¿no? Claro. Claro, ese es un poco el planteo que yo veo, que es como que de parte de los dirigentes, esa forma de ver a la juventud de esa manera que vos lo estás planteando, hace que justamente tampoco se busque realmente de modificar temas muy, pero muy puntuales. Aquí, como ser el tema de educación, es decir, tener mayor acceso a la universidad, es decir, algunas posibilidades. Es como que, viste, ya está, la gente no se queja, es decir, no hay un gran movimiento social que vos ves en la gente, en la calle, solicitando que la gente quiere estudiar. Cambios. Y no puede, porque por ahí los padres no pueden solventar a que los chicos estudien. Tampoco. Ahora, bueno, se está hablando de que van a generar mayor cantidad de becas, ¿cierto? Van a estar buscando, pero no veo una seriedad en los planteos, ¿cierto? Es decir, ahora aquí en Andalucía se han adelantado las elecciones para el 2 de diciembre. La verdad que me encantaría escuchar que los contrincantes para llegar al poder se sientan juntos para elaborar una idea, ¿cierto?, y un planteo, y acomodar las cosas y realmente decir, bueno, gane quien gane, vamos a trabajar en esta dirección porque esto es lo que necesitamos. Un cambio de paradigmas, un cambio de actitudes con respecto al tema, sobre todo el tema educativo, el tema sanidad, que es fundamental, ¿cierto? Pero yo lo que noto es como que no, al contrario, ¿cierto? Es decir, seguimos con la misma política de siempre. Con el mismo egocentrismo de siempre. Claro, el ser humano miedo. Con ese... no pueden salirse de... Sí. Yo hago siempre una situación de como algo paralelismo, algo paralelo, ¿no? Es decir, veo el gobierno de acá, veo el de Argentina, y nosotros en Argentina tenemos esa idea de Europa que trasladada a América es difícil de implementar, porque nosotros en Argentina tenemos otra formación totalmente distinta. Quizás Macri, el actual gobierno Argentina, tiene muy buenas intenciones. Es decir, pero se nota que no es el perfil que en Argentina se necesita. Es decir, todo el pueblo pasando hambre mal, nada más que porque hay que pensar en reestructurar la cuestión para que a futuro... Yo la vez pasada preguntaba cuándo me va a tocar a mí el beneficio. Porque yo le he dicho a Mónica montones de veces, cuando hablamos de estos temas, yo le digo, yo siempre estuve empujando. Claro. Siempre me tocó estar empujando, es decir, que no... El famoso carro de la presentación. Claro, es que no logré nunca decir, bueno, estos son los beneficios de los que antes hicieron las cosas bien. Es decir, como que siempre los anteriores hicieron todo mal. Y nos tocaba a nosotros, ¿viste? Pero y lo mismo le está pasando en la actualidad en Argentina ahora. Es decir, yo rescaté del último discurso de Macri, dice, agradezco a los argentinos por cómo están bancando la devaluación. Un presidente no puede hacer un comentario así. Es decir, viéndolo desde 12.000 kilómetros de distancia, lo ves con unos ojos totalmente distintos. Pero le metieron la mano en el bolsillo a la gente, ¿cierto? Es decir... Como siempre, Carlos. Pero de una manera impresionante, y el tipo, viste, todavía diciendo, y ahora encima cambiando el discurso, Es decir, como que diciendo, mira, la cosa está mal, lo que antes era, no, va la lluvia de inversiones y la va, impresionante y todo, eso ya cambió y ahora es todo esfuerzo. ¿Para qué? Para que a futuro la cosa... Imagínate el tipo que tiene 50 años, que no tiene trabajo, que encima no le van a pagar un plan para que pueda, aunque sea, llevar una comida a la mesa. Pero es increíble. Yo no lo puedo creer. Uno de tantos dichos argentinos, ¿no? A remarla, o sea, ya me acuerdo. Sí, a remarla. Hay que remarla. Sí, o sea, pero es algo, y es esa algo cultura realmente... de supervivencia, al fin y al cabo, ¿no? Es como diseñados para sobrevivir, ¿no? Y, uh-huh. y pensar realmente... que podemos vivir mejor... es un cambio de paradigma, como bien decía. Claro. ¿No? Ahora, bueno, por supuesto, en Argentina están en este momento en diputados la gran discusión sobre el tema de la aprobación de para lo que es el presupuesto 2019. Y se nota que, bueno, que la presión de los demás partidos ha hecho que se cambien, aunque sea, algunas cosas que este gobierno pretendía. Una de ellas, que es, yo creo que es muy, pero muy, pero muy importante, es que se elimine el artículo que hubiera permitido al Poder Ejecutivo reestructurar la deuda pública sin pasar por el Congreso. Es decir, que lo que pretendía el gobierno es hacer un acuerdo con el Fondo Monetario, de acuerdo a las dirigencias del Fondo Monetario, y punto. Yo realmente me parece... una cosa alarmante. Alarmante. Y sin embargo, ¿cierto? Hay mucha gente con la cual yo disiento a través de mensajes y cosas así, pero realmente como que está de acuerdo. Es que no lo entiendo. Bueno, es que no lo entiendo. Siempre va a pasar que hay gente de un lado y del otro, que es así. Nos llegó de estos amigos de los Nocheros, que están en vuelo para Canarias, porque esta noche actúan allí, nos llegó un saludo. A ver. Amigos del programa La Gauchada, Alba Teruel los saluda. Quiero avisarles de que el domingo vamos a estar tocando, bueno, ahí en la zona de Málaga, en Fuengirona precisamente, y les quiero mandar un saludo grande a Mónica y a Carlos. Un abrazo, Gauchada. Oh. Saludos, Nocheros. Pero qué privilegio. Qué privilegio, muchachos. Muchas gracias, Álvaro. No puedo olvidar tanto amor, cubriendo mis heridas, con sombras que mueren al sol, sin encontrar el día. Fue nuestro amor la razón de mi vida, un nuevo sol, tu mirada en la mía. Nunca el dolor comprendió tu partida. Yo beso de mi corazón lo que pues se llevó. Que yo dejé abierta para tu corazón. sobre mi corazón, lo que fue se llevó, lo mejor de mi vida. Llegué sobre mi corazón, donde nació un amor, donde todo termina. Llueve sobre mi corazón, lo que fue se llevó, lo mejor de mi vida. Escuchamos Fue, un Tinkus boliviano. Se lo dedicamos a Leticia y Walter de la Iglesia Cristo Vive. Bueno, y seguimos con el tema de misiones y con Ezequiel Santos. Muy bien, bueno, recordar simplemente que esta jornada la hacemos la semana que viene, del 1 al 4 de noviembre. El 1 tenemos una fiesta especial en el Palacio de Congresos de Estepona, donde reuniremos, bueno, a gente de diferentes iglesias, pero también si alguna persona quiere asistir, obviamente está abierto. El 1 de noviembre estaremos en el Palacio de Congresos. ¿En el Palacio? ¿A qué hora? A partir de las 6 de la tarde. Ajá, a partir de las 6, en una celebración con un invitado especial que viene de Texas, de Estados Unidos, y él va a estar compartiendo el mensaje de Jesús. Y luego vamos a estar los demás días en nuestro local, que está en calle Veracruz, sin número, en la Iglesia Cristo Vive. Allí vamos a estar viernes a partir de las 8 de la tarde, el sábado desde las 10 de la mañana y el domingo a las 11 de la mañana. Bueno, vamos a estar estos tres días hablando de misiones. Como característica y algo especial, tenemos un almuerzo internacional con comida de 12 países diferentes representados en nuestra comunidad. Este almuerzo lo hacemos en el colegio, en el antiguo Víctor de la Serna. Sí, sí. No sé bien ahora cuál es el nombre. Creo es Valeriano López. Uh-huh. Bueno, allí hacemos el almuerzo internacional, donde también, bueno, pues la persona que quisiera pasarse, pues está totalmente invitada, y de esta manera contribuir a las labores misioneras que apoyamos como iglesia. Durante todo el año apoyamos a proyectos en los diferentes continentes. Estamos en un proyecto en Holanda, estamos en Burkina Faso, estamos en Bolivia, en Perú, estamos en Indonesia, estamos en China, en Alemania. Bueno, apoyamos diferentes proyectos en diferentes lugares del mundo para ser parte del cambio que creemos que es posible si cada uno de nosotros miramos la realidad que nos rodea con compasión. Ezequiel, hay un tema que sería interesante que la gente supiera, porque dentro de la iglesia se trabaja muchísimo con jóvenes, sobre todo en el tema de música, en el tema de formación realmente, y que por ahí la gente desconoce. Sí, de hecho dentro de nuestra iglesia, nuestra comunidad, pues tenemos un grupo de unos 40 jóvenes que se reúnen cada sábado allí en nuestro local, y bueno, ahí hay un grupo de música con diferentes instrumentos, tenemos un grupo de baile, un grupo de teatro, de mimos, de coreografías, bueno, y ellos siempre están de manera activa pues preparándose, formando cosas. Y enseñamos también, tenemos en proyecto, hemos constituido una asociación juvenil con el deseo de aportar a la juventud en nuestro pueblo, en nuestro municipio, aquí en Estepona. Entonces tenemos una asociación juvenil que es Jóvenes Jump, ese es el nombre de los jóvenes, del grupo de jóvenes. Y bueno, estaremos lanzando a principio del año que viene. Tendremos un espacio todos los sábados por la mañana con talleres formativos de diseño gráfico, de fotografía, mira, qué bien. De guitarra acústica, guitarra eléctrica, de canto, bueno, un poco todos los talentos que hay en nuestra comunidad. La idea es poder abrirlos casi de una manera gratuita, se paga algo muy simbólico, pero nuestra idea es aportar y ayudar para que los jóvenes sueñen y que los jóvenes crean que pueden aprender, que pueden crecer, que pueden llegar lejos, que pueden tener un impacto en sus familias, en su sociedad, ¿no? Los cambios, al fin y al cabo, empiezan allí, en sus escuelas, en sus aulas, una actitud diferente. Y todo eso es lo que intentamos trabajar, ¿no? Sábado a sábado intentamos traer las enseñanzas de Jesús a la realidad de los jóvenes, enseñar a la juventud y a los adolescentes de hoy a honrar a sus padres, a honrar a las personas mayores, ¿no? Que es algo que la juventud de hoy carece, lamentablemente. Que se ha perdido, sí. Y bueno, eso como mil de otras cosas podría hablar. Sí, trabajamos en eso, en iniciativas locales, luego regionales, hacemos proyectos donde congregamos jóvenes de toda Andalucía, en lo nacional. Bueno, trabajamos por y para la juventud y nuestro deseo es que tenga un efecto. Lo hacemos simplemente por amor, todo nuestro trabajo es voluntario y es porque queremos que mientras estemos aquí en la tierra podamos dejar una huella en alguna persona y que esa persona pueda dejar huella en otra y así sucesivamente poder ver un cambio del cual seamos parte. Como bueno. Sí, la importancia que tiene sobre todo en la juventud, porque los jóvenes tienen esa necesidad de tener grupos de referencia, ¿cierto? Esa necesidad de tener posibles gente que verse reflejada, ¿no? Y a mí siempre hablamos con Mónica de este tema, me encanta lo que son los grupos juveniles de las iglesias, porque realmente en el tiempo, cuando uno ve que todos estos chicos se van haciendo mayores y van conformando familias, haz trabajos en su profesión, y uno dice, yo me acuerdo cuando este chico venía a la iglesia y era pequeñín, ¿cierto? Uh-huh. En el caso de Mónica ha tenido chicos cuando empezaban los padres a concurrir a las iglesias. Bueno, cuando fui a Argentina, la última vez venían, a saludarme chicos de 20 años más. Sí, sí, eso fue impresionante. Y me decía la señorita Mónica. Y yo, claro, ya no los conocía porque han cambiado tanto. ¿Y vos quién sos? Y me dice, ay, señorita, que no se acuerda que tú, ay, vos me enseñaste esto, me dijiste esto. Y digo yo, bueno, mira cómo uno deja sin querer, es impresionante. ¿No? Por eso ese tipo de cosas son tan fuertes. Exacto. Que yo siempre intento a la gente que conozco y que tengo posibilidades de charlar, hacerle esos comentarios, porque realmente uno lo ve y puede dar fe de lo que ocurre. Sí, porque al fin y al cabo entregarse por la gente tiene su recompensa. Sí, por supuesto. A veces es difícil, ¿no? Trabajar con personas pero cuando uno da algo a otra persona, eso puede traer algo increíble, ¿no? De hecho, es el ejemplo de Jesús. Él se entregó por la gente, por nosotros, y el resultado es que podemos alcanzar salvación y una vida diferente. Bueno, Ezequiel, muchas gracias de haber estado con nosotros, participando, todo el programa estuvo con nosotros. Bueno, y la verdad que me atrapaste. Un gustazo haberte estado ahí. Sí, bueno, darte las gracias, Ezequiel, por estar acá, por este mensaje. Y como decía la canción que habíamos puesto, ¿no? Que tenemos que dejar de mirar atrás, de mirarnos nosotros mismos y mirar hacia el mundo, hacia los demás y transmitir la palabra de Dios, transmitir el Evangelio, que es lo que nos pide Jesús. Y llenar esos vacíos en los corazones de los jóvenes y de todas las personas. Te agradecemos por tus palabras, por todo lo que estás haciendo, la verdad. Y que esta conferencia sea un éxito. Lo será. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Voy a Marte es el nombre de la gira en Europa de Los Nocheros. Y te esperamos allí el próximo domingo 28 en Fuengirola a las 20 horas. No te pierdas esta oportunidad de ver Los Nocheros. No vienen todos los años. No. Chao, hasta luego. Chao.